antes, detalle único esta obra teatral que narra un poquito las vivencias de un cuerpo disidente. Hola, Caro, bienvenida. Hola. Paula y Camila te saludan. Hola, Paula y Camila, ¿cómo están? ¿Todo bien? Acá estamos con Ana Paula también. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas ambas dos aquí a Primera Tarde. Muchas gracias. Bueno, cuéntenme un poco, chicas, cómo surge esta obra. Bueno, esa es una obra que nosotras venimos trabajando desde el año pasado, que estrenamos el año pasado en diciembre, el 20 de diciembre, muy para fin de año, hicimos el estreno de esta obra que teníamos muchísimas ganas de mostrar también. Por eso es que aún, a pesar de que el año pasado había sido un año con muchísimas actividades y muchísimas cosas, decidimos que era necesario mostrar. Así que bueno, a fin de año hicimos el estreno de esta obra y la verdad que estamos recontra contentas de estar hoy en el cumpleaños del teatro. Para nosotras como actrices, como gente del teatro, nos parece nada, como un orgullo re grande. Así que nada, muy contentas con estar con esta propuesta que es Talle Único, que es una obra que, como vos decías, habla justamente de eso, de las vivencias de un cuerpo disidente, de un cuerpo de una mujer gorda que bueno, que le van sucediendo cosas, ¿no? ¿Por qué decís que era necesario mostrar esta obra? Justamente porque se venía el verano. Y hay algo, ¿no?, con el comienzo del verano que empiezan a caer las miradas sobre nuestros cuerpos y nuestra propia percepción y nuestra propia mirada sobre nuestros propios cuerpos, ¿no? Hay algo que nosotras con la Pola habíamos, o sea, a la hora de hacer esta obra, nosotras tuvimos que ir a reflexionar acerca de un montón de cosas que nos pasan a nosotras, de un montón de experiencias, ¿no?, personales también. Claro. Y de ver eso, ¿no?, como es eso, llega el verano y empezamos ahí a decir, ay, no, pero la verdad, si me pongo una malla o una malla entera, o me pongo una bikini, o me pongo una musculosa y se me ven los brazos, o me pongo una pollera y las piernas. Y sí, a la vez como todo ese peso de esas miradas que siempre terminan cayendo sobre los cuerpos de nosotras, de las, claro, mujeres, porque es algo que, bueno, que nos pasa a todas también. Y un poco también, chicas, en esto que ustedes dicen de una necesidad de mostrar y de también poner sobre la mesa, por así decirlo, en este caso desde el arte, ciertos mandatos, ciertos prejuicios que recaen sobre nosotras las mujeres y en este caso que tienen que ver con nuestros cuerpos, ¿no? ¿Cómo fue traducir, por decirlo de alguna manera, todos esos mandatos y esos prejuicios que existen y llevarlos a una obra de teatro? Y la verdad que fue muy duro. O sea, es movilizante también. Para nosotras fue un proceso muy muy, muy movilizante poder hacer esta obra, ¿no? Y es por eso que también una de las cosas que nosotras pensamos todo el tiempo es poder como reflexionar acerca de lo que estamos, porque a nosotras nos sirvió un montón poder reflexionar. Entonces, como también invitamos a esta reflexión acerca de eso, ¿no? Hay una pregunta que nosotras están, como una pregunta que nos hacemos todo el tiempo es que ¿de quién es mi cuerpo, no? Porque justamente, o sea, ¿de quiénes son los cuerpos de las mujeres? Cuando estamos todo el tiempo respondiendo a mandatos, estamos todo el tiempo respondiendo a hacer algo que, a tener un cuerpo que muchas veces ni siquiera es el que nos corresponde genéticamente, o sea. Y bueno, y es eso, ahí está, detrás de eso están eso, está el patriarcado, están los modelos que hay que cumplir, lo que hay que ser, lo que debemos ser. Y esas son todos mandatos que están sobre, que las llevamos, sí, los llevamos nosotras. O la me cuesta un montón esa palabra, patologización de los cuerpos gordos. Tal cual, sí. Tal cual, esto de tapate, ¿no? Claro. Che, te veo un poco gordita, tapate. Sí, sí, y es bueno eso, es como el pensar, ¿no?, el poder pensar en eso, en el recorrido también de lo que se va, esta mujer que es la protagonista de la obra, o sea, es, cuenta como eso, ¿no? ¿Cuáles son las miradas que la atraviesan? ¿Qué pasa con esas miradas que la atraviesan? Lo que la llevan a hacer también. lo que nos lleva a hacer para pertenecer, ¿no? A ciertos, para subir una foto en Instagram, ¿no? Muchas veces. Mm. Sí, como qué cosas tenemos que hacer. Nos sucede eso, ¿no? De decir, bueno, no, la verdad que no entro, no da para que yo suba una foto en malla a Instagram, porque mirá toda todo lo que nos vende el mismo mercado, ¿no? Sí, o sea, nos va vendiendo cierta. Seguramente que a la hora de subir una foto en una red social, también la foto que más nos va a gustar es la que nos vemos más flaca. Tal cual. De lo chipeada que tenemos la cabeza. Sí. Chicas, ustedes hablaban de una mujer, pero va a haber, ¿cuántos artistas en escena? ¿Ustedes dos? No, solamente Paula está en escena. Es un unipersonal. Ah, bien. Okay. Y Caro, quien las está hablando, dirige. Ah, perfecto. Carolina. Perfecto. Chicas, y en esto que también ustedes explican de poner en palabras lo que nos sucede a todas las mujeres, y también justamente en esa puesta en palabras y que otras mujeres se sientan identificadas, reflejadas y puedan como conectar por ese lado, ¿tuvieron alguna repercusión? ¿Pudieron hablar con alguna espectadora? Sí, la verdad que hemos recibido varias devoluciones, por así decirlo. O sea, es lo que en común se dice como que es bastante movilizante de ver la obra, porque no solamente, independientemente que quien esté escena, porque haya un cuerpo gordo en escena, hay algo que nos sucede a todas, siempre hay, nunca nuestros cuerpos alcanzan. ¿No? Porque hay veces que los cuerpos son demasiado delgados, entonces porque sos demasiado delgada, o porque no tenés pechos, o porque tenés demasiados, o porque porque sos muy baja, o porque sos muy alta. O sea, nuestros cuerpos nunca responden a ese estereotipo que es irreal, ¿no? Bueno, es irreal, lo que nos venden que debemos ser es totalmente irreal. Entonces no hay nadie, o sea, que no pueda sentirse identificada en algún punto con la obra, porque es parte de lo que nos sucede. Caro, ¿cuánto te llevó a escribir esta obra? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo surgió la idea? Porque el estreno fue ahora a finales de diciembre del año pasado, pero ¿cuánto lleva escribir una obra así? ¿Salió a partir de charlas con amigas? ¿O estuviste viendo redes? ¿Cómo se escribe y cómo se crea una obra así? Y nosotros, esta obra está hecha en conjunto, la hicimos en conjunto, justamente eso, es partió más que nada no tanto de la escritura, sino de poner el cuerpo, justamente, o sea, es como uno de los ejes principales a los cuales nosotras empezamos a trabajar es con el cuerpo, ¿no? Como poner el cuerpo en escena. ¿Y qué es lo que el cuerpo dice? ¿Qué es lo que el cuerpo...? Obviamente, nosotras no es que fuimos a la sala, pusimos el cuerpo y, bueno, a ver qué sale. No, veníamos con una idea previa, obviamente, sí. Pero sí, a partir de ahí, ¿no? A partir de la vivencia, de la experiencia, sabíamos lo que queríamos contar y así fue como arrancó todo. Empezamos en más o menos en mayo, fines de abril, de mayo, a ensayar. Y bueno, y fue también, es mucho a partir de imágenes, a partir de las propias vivencias, de las historias familiares que también traemos con nosotras. Hay algo de eso que también está, ¿viste? Porque, bueno, no sé, cada una de nosotras nosotras aparte de trabajar juntas somos amigas, entonces hay algo de lo íntimo que también está ahí, ¿no? Que por eso es que cuando les contaba hace un rato del decir que fue movilizante para nosotras también realizar esta obra, porque tuvimos que ir a ciertos lugares que son íntimos, ¿no? Y poder compartirlos y poder sostenernos para crear una obra, para hacer arte, realmente es hermoso y también es nuestro propósito como artistas, ¿no? Y me imagino que también luego de cada función también hay algo que por ahí van a estar como repensando o cositas para cambiar o ¿les pasa eso? Todo el tiempo. La otra vez hablábamos. Porque cuando nosotras armamos, bueno, ¿no? O sea, para armar la difusión y toda, la difusión de la obra, ¿no? O para también decir, bueno, mira, vení a ver esta obra, para que hay que hacer una sinopsis. En diciembre escribimos un cuerpo disidente, que es lo que así lo seguimos creyendo, pero ahora, viéndola a la distancia, por ejemplo, creemos necesario que poner que es una mujer gorda, ¿no? Y eso también hace a la transformación del proceso, ¿no? La obra sigue estando en proceso, sigue estando, sigue creciendo, una obra nunca está acabada, es como inacabada, y también se va retroalimentando de las miradas y de las opiniones de quien nos ve. Tal cual. Chicas, esta obra la han llevado en este verano a otros lugares, ¿esta va a ser la segunda vez que la van a presentar en el teatro? Sí, esta es la segunda vez que la vamos a presentar, pero la verdad que tuvimos eso, tuvimos muy buenas repercusiones. Nos quedamos, de hecho, estamos súper asombradas de las repercusiones que hemos tenido con la obra. O sea, en diciembre del año pasado hicimos un estreno a sala llena, y nada, realmente fue como las repercusiones, nos escribe mucha gente, un montón de gente también comparte la difusión. Y eso nada, nos pone súper contentas y creemos que ahí hay algo también, ¿no? Que probablemente había algo para decir, que había algo para hablar, que no solamente estaban nosotras, sino que están un montón de otras personas. Tal cual. Y eso nos pone muy felices. ¿Y para este año tienen pensado presentarlos en otros lugares? ¿Cómo se preparan para este 2023? Sí, tenemos pensado estar ahora, vamos a hacer una función en Toay, en el espacio cultural Recrearte, el 18, ¿no, Cara? Sí. El 18, y después seguramente que vamos a hacer otra función más en Santa Rosa, y también nos vamos a presentar en la fiesta provincial del teatro, que es en abril, si no me equivoco, abril-mayo. Sí, en abril. Pero bueno, la idea de eso es poder moverla durante todo el año, y también poder hacer que vengan, no sé, generar un contacto para que puedan venir las escuelas al teatro, o... Nuestro público no es un público, no estamos buscando que vengan teatreros a ver teatro. Queremos también que se pueda abrir a la comunidad y bueno, y eso. Sí, ir a coles también. O sea, esa también es nuestro como otro de nuestras ideas, ¿viste? Está como bueno, también sí. Poder llevarla a otros espacios. Y pienso también en la parte de los colegios, las escuelas, ¿no? Porque los temas que ustedes tratan son temas que nos atraviesan a todos y a todas. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Hay algo, sí, sobre todo, bueno, nosotras tenemos más de 30 y somos una generación que estamos, para mí, me parece como mucho más atravesadas por estos temas. Somos muy... bueno, nada, mucho más atravesadas. Hay algo también de la cultura ahí que nos ha impactado muy fuertemente. Ya lo creo. Chicas, muchísimas gracias. Por lo pronto, inviten a la gente a que a partir de qué hora viene el Teatro Español. A partir de las 8:30 de la noche vamos a estar en el Teatro Español. Bueno, como todos y todas sabrán, hoy es el cumpleaños del Teatro Español, así que y es la apertura justamente de la agenda. Así que... nada, cantaremos el feliz cumpleaños al teatro, me imagino, y después van a estar, ahí está la compañía de Danza Tiempos, que son un grupo muy muy talentoso, que presentan Manos de Barro, me parece que es su sí. obra, y después de ellas estamos nosotras con Talle Único. Bueno, nada, espero que todos y todas se acerquen al teatro. Está recontracopado también este espacio, ¿no? El poder en este cumpleaños del teatro, que haya espectáculos que sean totalmente locales. Eso, la verdad, también nos rellena de felicidad el que es. O sea, el teatro es nuestro, es de los artistas de acá, y que realmente nos convoquen para poder estar ahí con nuestras producciones es realmente muy hermoso, y eso se agradece un montón también. El poder también intercambiar con diferentes disciplinas, ¿no? Que estén ahí los compas de danza, que podamos estar el teatro y también poder ahí convivir, o sea, que la gente que vaya a ver nuestra obra también se quede a mirar, a ver la obra de danza, porque, nada, es parte de nuestra cultura también, es parte de nuestras producciones, de lo que está haciendo acá los artistas pampeanos y las artistas pampeanas, así que, bueno, eso, invitarlos e invitarlas a todos a que se acerquen hoy al teatro a las 8:30. Chicas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicas. Muchas gracias. Les mando un abrazo enorme. Abrazo. Las esperamos. Obviamente, ahí estaremos, firmes. Gracias.